canciones de amor. Hay que hacer muchas canciones de amor. Hay que hacer muchas canciones de amor para parar estas guerras. Loco revolver, loco cuchillo, loco esclavando el ley, no queremos ir lastimando. No, no, no. Hay que hacer muchas canciones de amor. Hay que hacer muchas canciones de amor. Hay que hacer muchas canciones de amor para parar estas guerras. Hay que hacer muchas canciones de amor. Hay que hacer muchas canciones de amor. Hay que hacer muchas canciones de amor para parar estas guerras. Estrellas, no jueguen tiro al blanco con las estrellas. No.